Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Vamos ahora a hablar con alguien que ya hablamos hace un tiempo atrás. Se trata de una persona joven, una chica, nacida aquí en el departamento de Maldonado, pero que es fanática de la práctica del surf. Y anda con su tabla recorriendo diferentes partes del mundo y dejando bien en alto el prestigio de nuestro deporte y de los surfistas de nuestro país. No sé si la recordarán, Marcela Machado. Estamos en comunicación nuevamente con ella porque tiene cosas para contarnos. Hola Marcela, ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Marcela? Todo bien, sí. ¿Cómo ha transcurrido, tu tiempo? Bien, aquí estoy amaneciendo ahora mismo en El Salvador. ¿Qué hora es allí? Ahora son las 8:15, 8:20 de la mañana. ¿Te hicimos madrugar o ya estabas despierta? No, ya estaba despierta. Bien, bien, bien. Bueno, contale de la última vez que hablamos hasta ahora, ¿qué ha sido de tu vida en lo que tiene que ver con la práctica de este deporte que tanto querés? El año pasado hablamos. Sí. Si no me equivoco, fue justo en mayo del año pasado. Sí. Que me preparaba para ir a competir al Mundial de aquí en El Salvador, que lo hacían. Sí. Y de ahí estuve por Centroamérica después de ese evento. Estuve 6 meses compitiendo y entrenando. Y más tarde me volví para Canarias un tiempo a trabajar y volví para Centroamérica. ¿Y ahora? ¿Qué estás haciendo por allí? Ahora estoy entrenando y haciendo los eventos latinoamericanos que se van presentando por aquí, por la zona. Y bueno, ahora justo estuve en Guatemala hace una semana. Bien, y ya participaste también después que hablamos de un mundial, ¿verdad? Sí. Después del mundial estuve compitiendo en Acapulco, México, uh-huh. Y en un latinoamericano. En ese finalicé en quinta posición. Y más tarde estuve compitiendo en Guatemala el año pasado y también finalicé en otra quinta posición. Bien, ¿y cómo, ahora, cómo te financias todo esto? Pues actualmente estoy en El Salvador trabajando a cambio de en un voluntariado, uh-huh. A cambio de estancia, sí. Y dando algunas clases de surf que van saliendo. Pero la verdad que bueno, estoy haciendo los eventos que se presentan bastante más cerca. Bien, y de aquí en más, ¿qué tenés planificado? Ahora mismo tengo pensado ir a México dentro de 3 semanas a competir un latinoamericano. Y si todo va bien, volvería a El Salvador a hacer otro que hacen a finales de noviembre. Bien, ¿y los mundiales cada cuánto se hacen? Los mundiales los están haciendo todos los años, pero este año lo hicieron en California. Sí, este año de California no era preolímpico, pero el del año que viene en El Salvador sí. Y el de este año no pudimos ir al final, no estuvo ahí la selección, pero el año que viene sí que la idea es ir ahí con todo. Bien, contame un poquito, ¿cómo desde acá nosotros podemos de repente despertar el interés de que recibas algún apoyo para practicar ese deporte y representar a Uruguay? La verdad, yo estoy compitiendo, me estoy moviendo, tengo un montón de ganas y bueno, la verdad que la USO se está moviendo para conseguir, la Federación de ahí de Uruguay, para conseguir los medios para que podamos salir a competir, pero está bien complicado y al final competir en surfing es bastante caro. Yo al final no pierdo fe, solo entreno y le doy con todo y el día que tengo que ponerme la licra para ir al agua a representar, pues ir lo más preparada posible. Bien, ¿y a qué? Animo la verdad, si hay algunas empresas o algo que puedan ayudar, cualquier aporte positivo, sea económico, que sea materiales para poder movernos. A veces hay algunas empresas que no se sienten como dentro del sector del surfing, pero pueden aportar muchísimo a los deportistas. Bien, y me decías que se ha hecho algún intento aquí en Uruguay, que a nivel de la Secretaría Nacional de Deportes, por ejemplo. La verdad que ahora mismo no estoy muy informada de cómo se está moviendo la Federación de Uruguay, pero sí que nos han aportado para poder ir a competir un prepanamericano que hubo este año en Panamá, que estuvimos ahí con toda la selección, y ahora el año que viene también hay otro prepanamericano también en Panamá y se está moviendo para que lo podamos hacer. Marcela, si alguien está escuchando y de alguna forma quiere sumarse a este periplo que has iniciado hace mucho tiempo y que te lleva representando Uruguay por diferentes destinos, ¿cómo se puede contactar contigo? ¿De qué manera puede saber de ti? Yo la verdad es que estoy ahora mismo activa en las redes sociales. Tengo sobre todo Instagram, es lo que más muevo. Sí. Y Facebook también. Y me pueden encontrar como Marcela Machado Surf en las redes. Bien, bueno, por lo tanto, allí está el detalle de cómo podemos empezar a generar algún tipo de vínculos, y nosotros desde acá, desde el programa también, si hay algo nuevo tenemos para aportarte, seguramente nos vamos a estar comunicando contigo. ¿Tienes planes de venir por Uruguay próximamente? Sí, la verdad que tengo, o sea, ahora mismo no tengo planes directos ya de ir, pero tengo un montón de ganas de ir. Desde el año pasado también tengo ganas, tengo toda mi familia ahí en Uruguay. La única que vive en España es mi madre y mi hermana, y me encantaría ir a Uruguay pronto. Lo único que por situaciones al final he estado bastante por Centroamérica y bueno, hay que volar hasta allá. Claro que sí. Bueno, simplemente quería proponerte que cuando puedas darte una vuelta por acá, estemos en contacto y puedas visitarnos acá en los estudios de la radio y tener otra charla como esta, pero personalmente. Sí, estaría encantada, la verdad. Sería muy lindo. Bien, Marcela, ha sido un gusto hablar contigo, muy amable. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande ahí y vamos arriba ahí. Éxitos. A todos los que apoyan. Gracias. Éxitos para ti. Hasta pronto. La conversación era con la surfista Marcela Machado, oriunda de aquí de Maldonado, por estas horas en Centroamérica, practicando el deporte que más le gusta, el surf. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.